Soy Ulises Castillo Serrano. ¿Qué escucho cuando escucho las voces de las y los demás? Escucho todo un ecosistema de formas, sentimientos, sensaciones, descripciones, humanas y no humanas, ideas, propuestas, decisiones, preocupaciones y alegrías, personalidades y máscaras. Una gama de expresiones que intentan o dicen algo, que incluso no dicen nada, que no pueden decir o dicen pero luego no es lo que dicen. Es un caos y un orden magnífico de conocimiento y de diversidad de lo que también soy parte.